¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Esto hice para ustedes de esta manera! ¡Allá! Me muero por suplicarte, no te vayas mi vida. Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas. Para vengarlo y te parezcas, para tengo la esperanza de ser capaz algún día de responder las heridas que me duelen. A pensar que te voy queriendo cada día un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. Te muero por abrazar, es tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte. Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan. Aquí en Escombra Danzo con ustedes.